Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 6 de marzo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Cabify reduce 20% sus tarifas en la Ciudad de México. A partir de hoy, Cabify va a tener 20% más barato el viaje, pero solamente en la modalidad Light, que es como el equivalente al UberX, o sea, el servicio más barato que ofrecen. Esto se estuvo moviendo durante el fin de semana a través de las redes sociales de Cabify, pues diciendo que estaban contemplando esta bajada de precio y por fin hoy lunes se hizo oficial. En México pues tenemos una situación difícil por el tema del aumento al precio de las gasolinas y aplicaciones como Uber pues han aumentado sus tarifas hasta un 15%. En el caso de Cabify también las habían aumentado durante el gasolinazo, de hecho lo reportamos aquí, pero ahora están diciendo que van a bajar las tarifas de Cabify Light. Según el comunicado, el alza en los precios de la gasolina ha generado que haya más demanda del servicio, entonces se realizan más viajes, los conductores tienen más ingresos y por eso es que para seguir promoviendo este tema de la movilidad, pues están contemplando la bajada del 20% de sus tarifas. Y bueno, pues la competencia le está llegando por todos lados a Uber, de ser la primera y ser la que llegó para comprobar que el modelo realmente funciona en México, pues Cabify le está metiendo competencia duro. Y también en el caso de City Drive, que ellos llegaron pues con la idea de cobrar una menor comisión a los conductores y por lo tanto pues ganan más los conductores. Pero bueno, ustedes díganme qué aplicación prefieren, Uber, Cabify, City Drive o alguna otra. Pero también si realizan algún viaje, pues lo mejor sería tener estas tres aplicaciones instaladas, y es que no tienen nada en contra de alguna en particular. Y si tienen tiempo, pues comprobar cuánto les cuesta un viaje a un destino y ver en las tres opciones o en las opciones que ustedes quieran a ver realmente cuál tiene el precio más accesible y a partir de eso tomar la decisión, aunque en muchas ocasiones no todo es la cuestión del precio, sino también la disponibilidad de autos, qué tan cerca están, el servicio, el soporte, digamos, postventa, etcétera. Hay varias cosas a considerar, pero si lo que ustedes están buscando es por precio, bien pueden checar ahora si Cabify se convierte en una mejor opción. Yo lo he probado, pero creo que ya lo había comentado, los viajes son más caros que en Uber, entonces pues no sé ahora realmente cómo se compare con esta reducción del 20% en las tarifas de Cabify Light. Los mexicanos son los que más usan Tinder en América Latina. Supuestamente unas cifras que comparte la página Silicon Week, que según un reporte de Tinder, pero no tiene la referencia, dicen que en México hay por lo menos 54 millones de usuarios que cuentan o que se registraron, supongo, con alguna aplicación para citas como Tinder. Y el 85% tiene entre 18 y 24 años. Según estas cifras, en México es el país de América Latina en que más se usa Tinder, incluso más que en Brasil, que tiene una mayor cantidad de habitantes. En México se hacen un promedio de 16 millones de swipe y 3 millones logran hacer match, esto es mensualmente. Es interesante porque México, como ya habíamos visto en algunas otras cifras que se comparten en internet, pues es de los que más está ahí conectado, más está en redes sociales, pero también pues más está ligando. ¿Quién sabe qué tanto sea realmente el porcentaje de personas que hacen un match? De esas personas, ¿cuántas realmente inician pues un contacto en persona, ¿no? Se quedan de ver, pues se conocen. Creo que también mucho de lo que sucede en Tinder es más bien como una especie de competencia, juego, mucho chat, mucho estar ahí mandando WhatsApp, etcétera, pero quién sabe realmente cuántos se conozcan en la vida real. Pero bueno, lo que sí es que Tinder maneja mucho mejor el tema de los perfiles. En otras páginas está muy cuestionable la manera en la cual se utilizan la información de los usuarios, si realmente son perfiles auténticos los que aparecen. Creo que Tinder tiene también, pues, esa, de alguna forma, ese prestigio de que los usuarios son reales. Si bien al principio era gratis, ahora tiene, pues, la cuenta pro, ¿no? La cuenta que hay que pagar y que te da ciertas funciones extras, pero es algo común en este tipo de aplicaciones o páginas para conocer gente nueva. Y no se diga para ligar, ¿no? Siempre está el clásico de comprar cuenta pro o comprar monedas. Es decir, tiene este sistema de cobrarle a los usuarios por hacer más o por dejarles hacer cosas que con la cuenta gratis no se puede. Que no les dé pena, y si utilizan Tinder y les ha funcionado, pues déjenlo ahí en los comentarios, doble densidad.com, para que, pues, nos demos también una idea de si realmente Tinder está funcionando o solamente es para estar ahí chateando un rato. Google Play cumple 5 años y revela cuáles son los contenidos favoritos de los mexicanos. El 6 de marzo de 2012 fue cuando Google Play nació. Es la tienda de aplicaciones, también libros, música y películas, que tiene Google para hacer competencia a iTunes, y que en el caso de Android, pues, es la tienda donde se descargan las aplicaciones para ese sistema. En este 5º aniversario, pues, Google ha sacado algunos de los del top 5 en cada categoría, y vemos juegos como Candy Crush, que es el que más yo he visto que se juega, pero hay otros ahí medio raros como Pou, que me parece un juego horrible, Subway Surfers, que no tengo ni idea de qué es, My Talking Tom, ese más o menos sé, pero me parece que son juegos completamente irrelevantes, pero están ahí entre los más descargados. Entre las aplicaciones más descargadas, pues, obviamente, está WhatsApp en el número 1, seguido por Facebook, Messenger de Facebook e Instagram, y una aplicación de cámara que es B612. En el caso de los discos más vendidos, está Juan Gabriel, Cartel de Santa, Adele, Maluma y 21 Pilots. Y las canciones más vendidas, es que esto sí, de verdad es el colmo, pero aparece Bailando de Enrique Iglesias, Háblame de Ti de la banda MS, Ginza o como se diga de J Balvin, Lean On de Major Lazer y Chandelier de Sia, o como se diga. En la película, pues, está Frozen, Deadpool, Nosotros los Nobles, hazme el favor, pero bueno, pues, fue muy popular. Entre los libros, 50 Sombras de Grey, el Metabolismo Acelerado, Dan Brown con Inferno, Yo Antes de Ti, Adulterio de Pablo Colosa, pura literatura de altura. Y bueno, pues, para celebrar este tema de los 5 años de Google Play, hay algunas ofertas, algunas aplicaciones están gratis. Por ejemplo, hay paquetes de iconos que pueden bajar gratis y que normalmente cuestan dinero. Y hay, pues, ciertas rebajas, entonces pueden checar, tal vez hay algo que les llame la atención ahora en Google Play. Que para mí Google Play tiene un gran valor porque, además de que está en muchos dispositivos, todos los dispositivos Android, pues también ha puesto las tarjetas muy accesibles. Uno ya las ve en todos lados. Están en las famosas tiendas de conveniencia, o en el Oxxo y el Seven. Están en los supermercados. O sea, sí tienen muy buena distribución. Que antes, pues, solamente veíamos tarjetas de iTunes y no tan bien ubicadas como ahora están las de Google Play. Entonces, pues, sí está generando que algunos usuarios, pues, determinen comprar contenido digital. Eso es lo importante. Ahora, lo que además Google debería hacer, además de esto de celebrar los 5 años, pues, es tratando de que haya incentivos para los desarrolladores para que las aplicaciones que se publican en Android, pues, sean de la misma calidad que las de iOS, porque a 5 años de que Google Play nació, todavía hay ciertas aplicaciones que se comportan distinto, tienen distinto diseño, funcionalidad, la forma en cómo aparecen. O sea, no necesariamente las aplicaciones de Android a 5 años después, como les decía, pues, se han puesto a la altura de muchas aplicaciones de las, digamos, consagradas en iTunes. Entonces, pues sí, yo creo que ahí es donde hay que meterle más apoyo a los desarrolladores para que consideren el hecho de programar al mismo nivel que en iOS. Pero también nosotros como usuarios, como consumidores, pues también apoyar cuando hay una aplicación que realmente vale la pena, pues no estar ahí pirateándola, ¿no? O sea, en muchas ocasiones son aplicaciones que son relativamente baratas y más se gasta uno en dos refrescos, y digo refrescos porque el refresco es de lo que más se consume en México. Uno compra dos Coca-Colas y ya se compró una aplicación. Entonces también es como un poco el que los desarrolladores pueden dar esa calidad de aplicaciones que estamos buscando, si ven que la inversión, la dedicación, el tiempo que tardan en publicar una aplicación de calidad, pues se ve recompensada con las compras de los usuarios. Google de alguna forma lo está haciendo bien, poniendo a disposición las tarjetas prepagadas y que el sistema Android esté prácticamente omnipresente. Pero yo creo que hay por ahí algún eslabón que no sé si necesariamente seamos los usuarios, pero puede ser, del por qué no las aplicaciones de Android son de la calidad de las de iOS. No digo que todas, hay muchas que son exactamente equivalentes, pero incluso hay algunas aplicaciones del mismo Google que a veces funcionan mejor en iOS que en Android, y eso sí es algo incomprensible. Pero bueno, ustedes cuéntenme si prefieren Android o iOS y si hay alguna aplicación que les parezca que está mejor en una o en otra plataforma, o si por el contrario todas las aplicaciones que usan son exactamente iguales en Android y en iOS. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes. Estamos queriendo figurar entre los rankings de podcast de tecnología. También estamos en iVoox, que ahí sí hemos estado apareciendo en la portada de la sección de noticias de tecnología, y que muchas personas nos han estado escuchando a través de iVoox. Si es el caso, pues denle suscribir, denle me gusta, para que este podcast tenga esa visibilidad que estamos buscando. Y sobre todo, pues recomiéndenlo a través de sus redes sociales, a través del boca en boca también es importante. Pero bueno, no dejen de escucharlo y de recomendarlo. También estamos en TuneIn y en nuestra página dobledensidad.com, correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com, y en Facebook, Twitter y Google Plus, Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric, por si quieren seguirme. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.